Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues. Esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros somos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación, mangas, un poco de nuestros recorridos en los tianguis que hemos ido a visitar y también hablamos un poco de qué es nuestras tertulias de los muñequitos, monitos, figuritas, piezas que hemos encontrado y también tenemos reseñas y noticias. Así que vámonos un poco rápido porque tenemos, se supone que yo iba a hacer cortos estos programas, pero están saliendo un poco largos. Ya tengo una pequeña entre reseña y una pequeña opinión de lo que es el nuevo lanzamiento en México de lo que es Dark Knight Returns volumen 3 y los costos o las opciones que puedes tener al comprarlo, ya sea aquí en México o por parte de Amazon, en más o menos en cuándo te saldría, cuáles convienen más a tu bolsillo, ¿vale? Yo soy Rome y comenzamos La Comancha Comics. Vámonos rápido con las noticias. ¡Cahuapanga! Ya que en la semana hemos visto varios movimientos. Los movimientos de esta semana son los que nos interesaron más, los que metimos más a análisis. Y la verdad, pues vamos empezando con nuestra nota de nos vamos haciendo menos, ya que muere Dude Lucky, creador de Woody de Toy Story. Híjole, la verdad, pues qué triste, porque si bien es una serie de películas que nos habían interesado, que nos gustaban, el señor fue diseñador de algunos personajes de Pixar, saltó a la fama como la voz de Igor, también de Winnie Pooh, también creó algunos personajes como lo fueron en las películas de Cars, en la de Monsters, híjole, y en el 2004 fue nominado al Oscar por el corto de Pixar de Budding. Híjole, lamentamos la pérdida y se nos adelantó en el camino el señor Bud Lucky. Tenemos que en otras noticias tenemos problemas en el paraíso, ya que parece que J.J. Abrams dejó borradores para el episodio 8 y episodio 9. Híjole, para Star Wars no le están saliendo bien las cosas y creo que es una de las cosas que me duele, porque es una de las franquicias que me gustó mucho y que me lanzó a buscar cosas más de ciencia ficción. Y esperemos que solucionen todo, porque si no, Star Wars se va a ir a pique. Y quizá en este nuevo reboot, pensando que Disney pudiera hacer mejor las cosas, pues no nos está entregando unas buenas películas de Star Wars. Si bien de los spin-off están bien. Pero, bueno, al único que van de Rogue One, hasta eso estoy exagerando, pero esperemos que vayan virando el barco, porque si no, pues, sí será lamentable ver cómo va en picada ese halcón milenario y con todo y TIE Fighters y Estrella de la Muerte. En otras noticias tenemos que esa es la que de plano digo, caray, ¿cómo le van a hacer? Digo, primero está Ready Player One, que viene en camino y que sí me da un poco de nervio, porque, híjole, es algo difícil hacer una película, una adaptación y que sea fiel no al libro, sino a sus principios y la estética, bueno, no la estética, sino la historia y también cómo transcurre esa esencia que nos deja el libro, pero esperemos que lo hagan bien. Lo que viene en la continuación ya tiene fecha para el 11 de octubre del 2019, lo que es la nueva película de The Crow. Si bien ya tendremos 5 películas del Cuervo, esperemos que esta se base en otra situación del cuervo. No quieran copiar lo que ya hizo Brandon Lee. Ojalá y que no utilicen ese tipo, ese texto, porque creo que no les funcionaría, porque dejó Brandon Lee un buen trecho dejó, bueno, esa película del cuervo dejó en alto al cuervo, y las que siguieron, pues si fueron disminuyendo, pues no trataron de emular, porque si hubiera sido el error garrafal de cualquier producción tratar de emular o tratar de quitarla. Más bien fue aportando poco a poquito y se fueron haciendo un poco más de cuervos. Que esperemos en serio que no se vayan a hacer un remake de lo que es el cuervo. Esperemos que hagan su propia historia, porque si no, híjole, esa sí va a estar buena, porque sí es de mis obras favoritas, igual lo que es Ready Player One. Ahora sí nos vamos a poner exigentes y las vamos a criticar hasta combate. Bueno, eso fueron todas las noticias y vámonos rápido con una reseñita de una película que me gustó. Apenas fuimos a Cinépolis. Yo soy más de Cinemex porque me queda mucho más cerca de mi casa, pero Cinépolis, no es cierto, esta también fue en Cinemex, la fuimos a ver, y pero en Cinépolis también tiene algunas cositas que han venido traído de anime. Y esta película, pues, nos recuerda mucho a lo que es la el Día de la Marmota. Ya la habíamos reseñado. Si quieres, puedes ir a ver el programa. Hace 3 programas, me parece que reseñamos lo que es el Día de la Marmota, ya que es el 2 de febrero. Y es una película de repetición, que tienes que actuar de una manera para salir de ese embrollo que se repite, de loop. Tienes que resolver alguna situación para salir de ese loop de tu vida. Y esta película, pues, nos tiene varias sorpresitas. Si bien es anime, tiene buenos textos, pero tiene una buena textura, tiene buena historia, pero por ahí tiene un pequeño pero. No todo lo que han lanzado en Cinemex o lo que han traído en México ha sido tan bueno, pero bueno, vamos a platicarlo. Tiene algunas cosas interesantes y ahorita les comento, ya que si ustedes quieren ir a ver la película, ahí tendrán las bases para decidir o no. Bueno, ya ahorita hicimos una pausita, ustedes no lo vieron, pero continuamos. Vamos rápido con la reseña, con llamado en México Luces en el Cielo, pero su nombre originario de Japón sería Uchiage Anabi Shita Kara Miru Ke'e Yoko Hara Miru Ke'e. Ustedes me dirán, ok, y luego, pero este nombre, malamente traducido en México, porque nos lanza mucha luz. Si lo hubieran traducido prácticamente tal cual es, no hay ningún spoiler, pero más o menos tendrías la noción de qué va, o más o menos, o la temática de lo que podremos ver en el cine. Se supone que el nombre traducido literalmente sería: ¿lo ves? ¿Por qué nos alejamos de esto? ¿Lo ves desde un lado diferente? Yo lo estoy poniendo un poco de mi cosecha, porque según sería, lo ves desde un lado. Pero la película nos narra o nos pone en un mood donde tenemos que la película es una historia con chicos en secundaria. Si bien estos chicos tienen en algún momento ganas de ir a ver juegos artificiales, pero tienen una pregunta que va a oscilar en toda la película, que es de que si los juegos artificiales son planos o son redondos. Nosotros que vivimos en México, que constantemente vemos juegos artificiales o escuchamos juegos artificiales o nos tienen harto los juegos artificiales, nosotros ya tendremos alguna respuesta a partir de eso, si los juegos artificiales son redondos o son planos. De aquí esta pregunta para ir a ver juegos artificiales. Son un grupo de amigos que quiere ir a revisar eso, pero la cuestión aquí, que en esta escuela tienen varias tareas. De hecho, van a limpiar lo que es lo que son las albercas mientras no hay entrenamiento, pero se encuentran con Asuna, que tiene un misterio en una carta. Y al parecer nos revelan que se va a cambiar de escuela y que va a cambiar drásticamente su vida, ya que en algún momento su madre se vuelve a casar con otra persona y esto le crea conflictos a esta chica. Si bien ella tiene pensado algo drástico, pues se encuentra con Yasuke y Norimichi, que en ellos va a oscilar más o menos la premisa de toda la película, ya que en algún momento ella decide hacer un rally con estos dos chicos en la alberca. Quien gane va a tener el privilegio de ir con ella a ver los juegos artificiales. Si bien en algún momento ya Yasuke y Norimichi se sienten atraídos por ellos, pero no combaten tan frente a frente, no lo expresan frente a frente, pero lo mantienen en secreto hasta que descubren que al parecer les gusta la misma chica. Si bien es un conflicto para lo que es la trama, aumentémosle que Yasuna encuentra un artefacto circular que en algún momento descubierto por Norimichi hace que esto se regrese el tiempo. Quizá regrese el tiempo. Habíamos comentado que es similar a lo que es el Día de la Marmota, que tiene que mejorar algunas cosas. Sí las mejora Norimichi, las mejora para su propio beneficio. Si bien en algún momento Yasuke gana la cita y Yasuna lo invita a ver los juegos artificiales y Norimichi en algún momento pierde, pero descubre que con esta esfera que acaba de encontrar Nasuna puede cambiar el tiempo y lo cambia a su beneficio. Lamentablemente que está haciendo mella en lo que es la realidad. En algún momento va cambiando, en algún momento se va distorsionando y tiene que arreglarlo o inclusive seguir adelante, ya que Asuna, así como balde de agua fría, le dice en algún momento que van a escapar juntos a una nueva vida. Si bien a mí me parece muy bote pronto este tipo de situaciones, quizá el mood de esta película es algo romántico que Norimichi va a hacer todo lo posible por estar con Asuna, pero Asuna se siente amenazada en su casa y es por eso que ella se quiere ir. Pero no nos establecen que Norimichi tenga algún problema para poder salir a su casa. Es lo que yo veo aquí como en el contraste de la película, como que no me dan ese sentido de fuga de las dos personas. Simplemente hay una parte o hay una persona que solamente hay un lado donde le van a beneficiar la fuga, pero si Norimichi hubieran dicho que está sumamente enamorado y que esto es la salvación para este amor, eso sería una cosa. Pero nos muestran que hay como un triángulo amoroso aquí, que si hubiera sido la variante hubiera sido diferente, Nasuna se hubiera ido sola. Está interesante la película, pero ya viéndola así como fríamente, porque al principio de la película no te voy a contar más. Solamente dos, tres detalles, dirían por ahí, no, o menos, ¿no? Te voy a contar dos, tres detalles. Nasuna en algún momento tuvo a su padre. Años antes había se parece que había muerto. Por ahí nos dejan muy abierto si murió por un accidente o algo, pero tenía esta misma esfera, que esta esfera la encuentra cerca de la bahía. Todo esto es alrededor como de una costa y hay un faro donde al parecer está vibrando con este artefacto. Si bien Nasuna no se da cuenta de cómo utilizar este artefacto, pero Norimichi sí. Así que tenemos muchas variantes e inclusive muchos cabos sueltos. Y el final de la película sí es un dejo de wow, ¿qué pasó? Pero hay una respuesta a todo esto. Si bien el nombre de la de la película en japonés nos da luz a lo de lo que va este animación. También tenemos que en 1993 se realizó una adaptación de la novela a un live action. Así que por ahí puede darnos un poco de cabos sueltos, o este tipo de anime es dirigido directamente del fan. Uno que no sabía esto previo a entrar a la película, pues sí nos deja un cabo suelto. Quizá en algunos que son fans que han de haber visto este live action japonés, pues nos den un poco más de luz. Es interesante lo que están realizando, pero si nos dejan un poco, a los que somos nuevos en esto, si nos dejan un poco fuera, a lo contrario que hemos visto en otras películas. Hemos visto lo que es L, lo que es el live action, no lo que hizo Netflix, sino hubo otra película como que dieron como el sucesor de L, esa estuvo buena también, película que tampoco nos abandonó y nos fue llevando la mano. Quizá también pueda ser como un teaser esta película, porque esta película Uchiage Anabi Shita Kara Miru Ke E Yoko Kara Miru Ke E va a tener una serie animada, así que a lo mejor este teaser nos va a ayudar, o más bien esta película nos va a ayudar a adentrarnos a lo que está pasando y nos den más respuestas a este incógnita que deja esta película. Si bien deja muchos cabos sueltos, pues sí me interesaría ver cómo termina, pero más en una película animada que ver un anime, por el tiempo que ahorita no le puedo dedicar sentarme a ver una animación o una serie. Pero bueno, la verdad recomiendo esta película, Luces, llamada aquí en español, que salió en Cinemex, Luces en el Cielo, que me gusta más la otra, ¿no? Se me hace más romántico el nombre. ¿Lo ves por qué nos alejamos de eso? Lo ves desde un lado diferente. Me gusta más eso. Da más pauta a interpretar a la película. Y como que te queda con un sentimiento mejor que nada más ver la película solas y ver luces en el cielo. Bueno, el póster tiene luces en el cielo, pero ¿de qué va? Dame algo más. Qué bueno que ahorita yo no tenía pensado traducir lo que es esto al japonés, pero digo, mira, lo que ves nos aleja de eso. Lo ves desde un lado diferente. Yo le agregué lo de lado diferente porque es lo ves desde un lado. O sea, ¿cómo? Pero sería mejor interpretado así, o una libertad lírica sería esa manera. Pero bueno, yo les recomiendo esta película, si bien quedarán con un dejo de algo falta, pero en serio es interesante. Y si quieres un tipo de película así, si quieres una animación, pues esta te la recomiendo ampliamente. ¿Quieres que le dé una calificación? Le damos 3.5 juegos artificiales, ya que si bien nos deja muchos cabos sueltos, si bien algunos intereses de algunos personajes no nos queda muy claro, la animación es perfecta, la animación es exquisita, la animación es otro boleto, es otro, vale la pena el boleto y ver la animación en acción. Wow, es otro, dirían por ahí, es otro rollo, es otro, traen otro chip los japoneses en animación, porque está hermosa, es exquisita. Y wow, quisieras ver otras cosas. Por ejemplo, ahorita lo que viene Mazinger Z, en animación, wow, ya quiero verla, porque si bien ahorita los japoneses están dándole durísimo mucho al anime, desde hace mucho son entes superiores en anime, pero con esta película dicen quítate que ahí te voy. Mucha cinemática, mucho dibujo, no es nada de CGI, hay poco CGI, pero hay mucho animación casi casi clásica que lo están haciendo hermoso. Tiene, nada más por la animación está hermoso, los colores, inclusive el diseño de personajes es muy bueno. Por eso es que se lleva 3.5, porque si nos deja, a mí me deja un dejo de ok, algo falto aquí, y los intereses de los personajes, ¿vale? Atento amigos de la Cumbancha Comics, aquí los saluda el sargento Marcus Phoenix. Vamos a patear traseros y a seguir escuchando el podcast. ¡Mierda! a ver, es como un Roma reacciona, es un fragmento. Ya compramos lo que es el cómic de Dark Knight 3, de Master Race, el volumen 3, de lo que vendría siendo su continuación de Frank Miller. Pero recordemos que Azzarello le estaban ayudando a corregir lo que es el texto, así que estaremos checando cómo Azzarello ayudó a Miller. Ahorita no lo hemos leído, yo quería leerlo en físico, ya sea en inglés o en español. Ya llegó a México. Mi primera impresión es de que, híjole, no sé si sea fallo o acierto, o es un plus que nos den una bolsita en estos cómics, porque si bien tú eres de los que compran bolsitas en... compra bolsitas en las tiendas de... En las tiendas de cómics, pues esta no te va a servir para nada. Pero el plus o el error que yo puedo ver, cualquiera de las dos, digo, es Televisa. Hay veces que le aventamos muchas flores a Televisa, pero también tiene muchos defectos. Lo primero que podemos distinguir es la bolsita, bien, sí. Y un sellito o una estampita que dice publicado en su formato original, incluye mini cómic. Híjole, si esto se... la decisión no sé si fue acertada o error, no sé, porque hubiera tapado un poco del arte de la portada. Yo escogí la de Jim Lee. Saben que no me gusta mucho Jim Lee, pero me encanta cómo dibuja a esta... a Kerry, me gusta cómo la dibuja, así es por eso que yo la compré, por eso. Y vienen portadas, híjole, me hubiera gustado que hubieran llegado aquí a México las portadas que hay en Estados Unidos. Es la normal, donde está el Caballero Nocturno en blancos y en negros. Hay una donde es un equipo de esta, es Cheetah, Kerry y Wonder Woman. Está también una blank cover. Está una de Batman con una explosión atrás, como si fuera Bruce Willis en Duro de Matar, con unos bats en la mano, se ve muy badass. Hay otra que está hermosísima, que es Batman, más bulky, pero golpeando lo que sería el Guasón. Hay otra donde se está agarrando con el mutante. Si ya hemos leído lo que es Dark Knight Returns, recordemos que hay un episodio por ahí donde se pelea con un mutante más joven, y Batman pues se quiere enfrentar casi casi en la primer round, prácticamente se quiere enfrentar puño a puño, sabiendo que Batman ya está viejo. Pues lo amasacra a Batman, y después viene el segundo round donde Batman ahora sí se pone más estratégico, que es como ahí como haciéndole un pequeño ¿cómo puede decirse? Un recuento. Es el Batman bulky, el que nos gusta ver, pero después se convierte en ese Batman analítico y detectivesco, y que se ayuda de los medios que tiene a su alrededor. Es lo que me gusta de ese tipo de Batman. Digo, tiene muchas lecturas, está la blank cover. Digo, tiene muchas lecturas lo que es el regreso del Caballero Nocturno, Dark Knight. Y quizá en algún momento le hagamos un especial después de que terminemos de checar este nuevo volumen, porque la segunda entrega estuvo flojita, no sé si ya con esto amarre. En teoría esta historia va más de la mano de Kerry, de la nueva Robin. Tenemos también, hay una blank cover, tenemos otro que está más o menos donde están saltando de un edificio Kerry y Batman. Tenemos otra donde a la tipo Scooby-Doo como que son sorprendidos y Kerry tiene una resortera. Una que vino a México, que estuvo bien, donde están saltando del edificio, que es Batman y Kerry. Está otra de Frank Miller donde va corriendo Batman con los puños ensangrentados y el fondo lleno de manchas de sangre, y se ve que es el Batman de clásico. Tenemos la de Jim Lee, otra blank cover, y hay muchas más, pero les digo, las más bonitas. Hay una de Azae por ahí, de donde venía siendo el rayo y está saltando Batman como está saltando Batman, pero ahora en picada, y se ve muy linda, es blanco y negro. Hay varias portadas, también vemos una de Batman con Mujer Maravilla, pero son como más jóvenes, como que no tiene mucho sentido con ya lo viejo. Tenemos una también de este Capulo, que está bonita, está muy padre, pero esta sí es alusiva como a la película, se ve más viejo Batman y le está metiendo una patada a Superman. Les digo, hay varias portadas que sí me hubiera gustado ver. Tenemos un Batman más joven, digo, ahí como que no la atinaron mucho o que le dieron mucha libertad a los autores, donde vemos también Batman saltando, pero atrás está el tanque. Nos hace mucha alusión a lo que es la historia de original de Frank Miller. Pero vamos a checar ahorita, vamos a abrir el cómic y ahorita vamos a ver nuestras impresiones. De entrada, la bolsa es similar a lo que nos da Panini. Nos va a servir para que cubra nuestro cómic después. De entrada, tiene buen aspecto. Esta portada, ya habíamos comentado que las portadas hay veces que a su diferencia de Batman o Detective Comics, algunas me gustan porque se diferencia que el papel es mate. Me gusta más en mate a mí. Lo que es aquí el Detective Comics, me encanta. Muchas veces hay veces que encontramos los originales mucho más delgados. Estas, las portadas son más gruesecitas, pero es mate. ¿Por qué les comento esto? Porque la de DK3 es lustrosa. No es mate. Sí charolea un poco a la luz, pero está padre, está bonita. Es una buena presentación. Son muy vívidos los colores. Comparándolo con otro, el papel, podemos decir que es del mismo gramaje. Quizá tantito tenga una plátina de brillo. Tantito, no mucho, ¿eh? Tantito, no. No hay nada que es muy casi imperceptible, pero sí tiene una pequeña platinita de... Los colores están muy bien. Muy padre. Y aquí llegamos a lo bueno. Ya que encontramos el cómic que viene dentro. Tiene una pequeña goma. Híjole. Es como un pequeño gel. Llegamos a lo que es el mini cómic. Es un pequeño gel. Se retira bien. Con el dedo, pero sí me cuesta, me estresa un poco que venga así, porque es una sustancia que no debe estar en los cómics. No sé si esto es acierto, no, para mí no lo es, esto es como un error. No sé si haya venido así el original, para que no se mueva o para que no se lo roben. Más que nada creo que es lo segundo aquí en este lado del charco, para que no se lo roben. Y tiene un pequeño separador donde venía literalmente pegado. Tiene un poquito de residuo, pero minuciosamente quitándoselo ya parece que ya quedó. Es un mini cómic, es pequeño, hagan de cuenta que es como un capulinita. Aquí está, este es como tipo separador, está padre. Digo, me hubiera gustado que hubiera sido un separador, pero no lo es. De hecho, es un separador, ahorita viéndolo bien, como tipo un poquito más grueso o más o menos lo que sería una portada. Híjole, aquí no sé cómo qué pensar, porque lo hubieran metido dentro o como un sobrecito y hubiera venido el cómic. En mi parecer, pero lo hicieron pegar con un pequeño gel que, digo, la gran mayoría ya se quitó, quedó casi imperceptible en nuestro pequeño cómic. El pequeño cómic tiene medidas de, vamos a ver, en centímetros, de 13 por 19.9. Híjole, yo así pensando a bote pronto, metieron este tipo de separador, como este pequeño foldercito a la mitad de los que es el cómic. Yo hubiera preferido que hubieran puesto ese material, lo hubieran puesto en la portada del mini cómic, que ya les había dicho, o no sé si lo que había comentado, que es Atom. Si nosotros abrimos el cómic bien, lo expandimos, tenemos una figura de Superman y por ahí tenemos a Atom volando y el y el escudo, más bien la señal de Batman. El cómic es similar el material de lo que son las páginas normales de un cómic. Viene un poquito, les digo, platinado con un poco de brillo, pero en sí está bien. Híjole, este sí no me gustó mucho lo que es este pequeño folder a la mitad. Siento que en la manipulación este se va a caer si no lo manipulamos mucho. A ver, comparándolo con el cómic 5 o lo que vendría siendo la numeración regular del 941 de Detective Comics, tenemos que Master Race vienen con un poquito más de páginas, 4 páginas más. Cuenta con 16 páginas. El número 5 de Detective Comics tiene 12 páginas. La cuestión aquí, ¿por qué los comparo con esto? Porque vienen el mismo material. ¿Qué quiere decir esto? Si bien vienen 12 páginas, pero viene un póster más o menos sustancioso de lo que es en este cómic. Ya sea que lo arranques y lo quieras pegar o lo quieras enmarcar, pues aquí viene un póster y... Viene algunos checklist en este cómic. También vienen algunas páginas en el de Master Race que podrían haberse omitido, pero en la presentación del cómic pues van, ¿no? Porque tiene algún sello o tiene el logo de Batman. Es la presentación. Es un buen cómic. El precio. Los precios, por ejemplo, el Detective Comics, que ahorita lo estamos checando, que es el número 5, vale 44 pesos. Recordemos que viene doble. Este, al parecer, nada más viene uno. Y por el póster que viene, pues se siente más sustancioso. Pero en sí, nada más viene eso. En el otro, podemos ver que ese tipo de póster no lo incluyen con un mini cómic. Son 44 pesos, hasta ahí vamos. El Master Race... son de 69 pesos, ya casi 70 pesos. Del mini cómic vienen 6 páginas extras. Les digo, son 70 pesos, serían 26 pesos de diferencia. Nos dan un poco un pequeño, unas 6 páginas más. Y les digo, es un poquito, tiene un poco más de páginas que el Detective Comics. Y ese pequeño folder, por así decirlo, que viene en medio del cómic. ¿Qué podemos razonar en esto? Si bien están subiendo bastante los cómics aquí por parte de Televisa, la verdad ya lo hemos visto. No puedo justificarlo. La verdad no lo voy a justificar. Lo que es injustificable para nuestra economía, si es algo muy, muy caro, digo, es un coleccionable, o más bien es un precio de lujo, no es algo que deberíamos tener en la canasta básica, pero más o menos así. Hasta hoy que se cotiza lo que es el dólar, originalmente estos cómics salieron con un precio de $5.99, o sea, prácticamente $6. Ahorita en la cotización del dólar, serían de 112 pesos con 87 centavos hasta ahorita que estamos checando, que es principios de marzo de 2018, el dólar se cotiza a eso. Está a 18 pesos con 81 centavos hasta la fecha, ahorita. Y sería el costo ese, ¿no? De 112 pesos con 81. Bueno, 113 pesos, redondeamos, 113 pesos. Y aparte, si todavía encontramos el cómic suelto, pues imagínense, es un cómic relativamente nuevo. Es una historia nueva de Frank Miller. Y quizás se pueda cotizar algunas portadas. Se puedan cotizar un poco más caras que otras. Sacaron bastante portadas, me agrada eso. Hay algunas que sí deseo. Igual, si ustedes, no por la portada, sino también por la historia, está interesante, porque estábamos checando en algún momento que en Atom nos platican un poco esa parte de qué pasa con Kandor, ¿no? Esta ciudad miniatura, qué es lo que si Superman pudo sacarlos o no, o si se estaba haciendo, si se estaba, o no le puso el interés a esa ciudad, y ahora ahora sí que los pecados del pasado lo vienen a atormentar en el futuro. Esa parte de Atom, pues, se me hace interesante. Yo lo que quería leer un poco más era de Kerry. Era un poco más, así que lo estamos checando después de toda la travesía que tiene Kerry. Pues ahora, al parecer, tiene un poco más de problemas, ya que sin su mentor, ya que ahora tiene que arreglárselas sola como un buen Robin. Así que esta historia, pues así va marchando. En lo que va de decaer. Igual, si quieren, híjole, va a ser un buen esfuerzo. Les voy platicando más o menos cómo están las ediciones, qué es lo que vale la pena o no. Si ustedes, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Sí lo quiero, pero no de esa manera. Igual pueden esperarse a lo que es el TP. Digo, lógicamente, sí lo tiene que sacar Televisa, pero ¿qué creen? No lo van a dar, yo creo. Yo así lo siento, así lo visualizo. Digo, si yo fuera ya, estuviera en Televisa. Supongamos, en un sueño guajiro, yo lo sacaría en un pasta dura. Sí, los que me estén escuchando y los que digan, ¿qué? Pasta dura, porque vale la pena la historia, es una nueva historia, no sé, igual, ¿saben con qué? O sea, voy a ponerme así como mentalidad televisor, así de plano, con la portada de Jim Lee. Dice, ¿qué? O sea, sí, o sea, de plano así lo van a hacer, digo, yo siento, digo, de mí se acuerdan, es como un Rome, la Cumancha profética, que siento que la van a sacar así, no lo esperemos en un formatito baratito, no lo van a sacar así, porque imagínense cómo van a sacar también, no sé cómo le van a hacer, si vayan a extender, bueno, sí se puede, porque escalarían lo que es el cómic, los mini cómics, los escalarían, y son rectangulares, así que no, no veríamos alguna deformidad alguna, no la notaríamos nosotros. Pero, ¿cómo pondrían ustedes los 9 cómics que son de esta tiraje, ¿no? ¿Cómo los pondrían ustedes? No creo que los pongamos en un formato barato. No creo que vayan por el Definitive o el Absolute. No lo creo que vayan por ese. Yo siento que van por un pasta dura. Así que. Pues chequemos cómo va a estar nuestra economía con estos cómics. Ya les dije que en inglés está sueltos así. Déjenme checar cómo está el trade. Miren, ahorita revisando en Amazon está en $25 el trade paperback. $25. Vamos a ver cuántos es $25. $25 vienen saliendo ahorita. Ahorita lo que estoy revisando son $470 con 28 centavos. Bueno, dejámoslo en $470, ¿vale? Ahorita el hardcover, ahorita que lo estamos viendo, tiene una oferta de 40% de descuento y me imagino que por ahí más el envío. Pero esta es la página de Amazon Estados Unidos, ¿eh? Ahorita revisamos en México. Está en $18. Es el trade hardcover, está barato, de hecho muy barato. El trade está en 339 pesos. El trade está ahorita $18 a $339 pesos, ¿vale? $339 pesos. Si nosotros lo compráramos en su precio normal, que diga, no, pues no está de oferta, está en $30. 568 pesos, así que más los envíos o si tienes algo más que pedir, pero esto es Amazon Estados Unidos. Vamos a ver si está Amazon México. Vamos a checarlo. En Amazon está un poco más sencillo porque no les dije el precio de Kindle. En Kindle estaba $18 más o menos. Estaba un poco más barato, 18 o $14, no recuerdo ahorita. Ahorita en Amazon México. Está en un precio normal, son 565. Digo, por ahí falta algo. No me acuerdo si son 600 pesos de envío gratis. Por ahí corríjanme la nota. Todavía nos faltan como comprar otra cosita. Ajá, sí, de hecho, sí, ¿eh? Envío gratis en pedidos más de 500 con 99 pesos. Así que este trade está en 565 pesos. Todavía nos faltaría comprar otra cosa. Pero también tiene la oferta del 19%. Y está oscilando en un 457 pesos. Ya les dije, tienen que pedir otra cosa. O si tienen Amazon Prime, les convendría, porque esta saldría en 457 pesos. Comprándolo semanalmente, semana con semana, cómic por cómic, saldría en 630 pesos. Ya les dije, cómic suelto, cómic a grapita, es un poquito más carito. Si nosotros nos esperamos al trade, va a estar oscilando más o menos. No lo esperemos menos de 400 pesos, más o menos. Yo siento que saldría ahí o rascándole a los 400 por la cantidad de páginas o por el contenido que llegue a tener. Así que pues vayan viendo sus bolsillos, vayan calculándole. Recordemos que el Punk Rock Jesus no salió en un costo de 450 pesos. La cuestión aquí es de que si bien el cómic es a blanco y negro y viene sustanciosos los que son los extras, quizá por ahí sea el mismo costo, no sé. Estaremos checando si Televisa lo saca de esta manera y con estos costos. Así que, o esperemos, por ejemplo, en Sanborns, si ustedes se quieren esperar, o les surge leerlo y digan, wow, yo lo quiero, recuerden que el Sanborns luego tiene el 3x2, o meses sin interés, o meses sin intereses. Ustedes chequenlo, su mejor postor, ya que si van a las tiendas de cómics, en serio, son mucho más caros, y aparte aquí en México, así que tienen varias opciones, así que yo creo que la más viable, así a bote pronto, sería Amazon, pero si se esperan, a lo mejor salen 450, no sé, aquí en México, así que ustedes tienen la mejor opción. Eso no, ya nada más es como una pequeña reseñita de que cómo pueden conseguir sus cómics, o de plano esperarse o comprarlos, o de plano si son les conviene que sea a grapa o no. Digo, son cositas que son meramente coleccionables. Impresiones de la historia, la acabo de leer y la verdad, pues tiene un gran sentido. Digo, habíamos dicho que Bruce Wayne estaba perdido en acción. Kerry, que tenía el salto a proteger a Ciudad Gótica, igual con el manto del murciélago, como alguna vez lo hizo Dick Grayson, como en algún momento lo haría Damian, como en algún momento lo harían otros Robins, con un poco menos de rudeza. Tenemos también, hay una parte donde si bien es como media, híjole, como atemporal, porque recordemos en algún momento que nos platica que en este universo ya están viejos los superhéroes y nunca nos platicaron que Diana tenía algunos hijos y que tal vez sea un encuentro con Superman, que en algún momento en los 90 tenía esa como ese idilio, ¿no? Que a lo mejor ese en parte de los 90, 2000, tenía esa parte de finales de los 90, principio de los 2000, tenía ese idilio, ¿no? Con esta Wonder Woman, y que en algún momento en la serie de televisión con Batman Animated Series, quizá pudo haber tenido un idilio con Batman, pero bueno, aquí nos cuentan o nos muestran o nos quieren decir que el idilio fue con Superman y que tienen dos hijos. Una que está buscando saber quién es, no quiere vivir expensas de su madre, y otro que es un niño pequeño, que inclusive por ahí hay un ataque de un minotauro cerca de la aldea de las Amazonas, quiero pensar, porque así se vio el corte, y se ve también tan femenino. No había visto de esa manera a Diana, que estuviera amamantando, inclusive no lo muestran a bocajarro, no es de que nos muestren el, nos digan o sea subjetivo, sino que se ve como vemos como amamantas, literalmente vemos cómo se desnuda el pecho ella, así que se ve un poco femenino, les digo, pero no sé, quizá pudo haber sugerido o que no lo muestren. La verdad, el dibujo es muy bonito, Wonder Woman siendo femenina ella y con un hijo. Así que eso es lo que podría trascender en este cómic, en esta ojeada que les dimos. Me gusta una parte, me gusta esa parte, ¿no? Esa frase con la que empieza el cómic. Inclusive también el contraforro, la última de forros, viene: una buena muerte Tal cosa no existe. Así es como empieza el cómic. Y también esa es la pregunta o esa oración es la que nos hace dudar si Bruce Wayne está muerto o perdido en acción. Y Carrie tiene la imperiosa necesidad de buscar justicia y darle un símbolo a Ciudad Gótica. Por ejemplo, el cómic de Atom, el número uno, este mini cómic, el Capulinita, por así decirlo. Tienes que primero leer lo que es. Yo les aconsejo primero leer lo que es la corrida de Master Race. Y ya después leer Atom. Ya que esta parte, pues, es un poco de spoiler de lo que es el cómic 1. Así que léanlo de esa manera. Y estamos viendo que Lara, la hija de Diana, lleva a Kandor a Atom. Y parece que quieren rescatar a esta ciudad. Y quizá Atom pueda volverlos a ser grandes, ya que están cansados de ser pequeños. Así que esa es la premisa de este cómic. Yo estaremos checando cómo tratan lo que es estas historias en paralelo. Si bien al parecer fue una buena decisión separar esto de lo que es Master Race, pero va a la par. Incluirlo, no lo sé, pero igual este cómic no hubiera trascendido si no hubiera venido de esta parte de Master Race. Digo, igual le quieren sacar más provecho a este universo, tienen muchas cosas que contarnos. Este cómic es de 2015, ya les dije las opciones de compra, ya sea en inglés o en español, y quizá veamos un cómic en... más adelante, yo me imagino que un año después o cuando termine la corrida veamos un trade, pero de pasta dura, más o menos como oscilando en 400 pesos, 450 pesos, ¿vale? Eso es todo por la reseña de Batman y eso es todo por mi parte. Yo me despido, yo soy Rome, esto fue La Cumancha Comics y nos escuchamos la próxima semana, que espero con un, según yo, iba a ser programas cortos, pero ya casi vamos una hora de grabación, ¿vale? Y nos vemos la próxima semana, checa nuestras vías de comunicación, que es Twitter, La Cumancha Comics, Facebook, La Cumancha Comics, también estamos con Doña Sub Comics como facebook.com y también Marvel BC, de igual manera en Facebook, para nuestros amigos de Baja California y también nuestros amigos de Cuernavaca. También estamos en el grupo de Cuerna Comics, que ahí nos puedes encontrar también y puedes ahí solicitar agregarte para que te encuentres tus cómics en Cuernavaca o venta de figuras y demás noticias, ¿vale? Agradecemos mucho a nuestros amigos de Cuerna Comics. También nos puedes encontrar en el blogspot.com, La Cumancha Comics. Ahí tenemos todo lo que es el recopilado de los podcasts. Podrás verlos desde de qué van, porque tienen algún banner más o menos alusivo a lo que hemos hablado en el programa. También encontrarás noticias y algún que otro blog para dirigirte a lo que es la mole, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Ah, y no te olvides también en agregarte a lo que es, más bien suscribirte a lo que es nuestro proyecto en video de La Cumancha Comics. Ahí hablamos un poco más de retro reviews, también hablamos de convenciones a donde hemos asistido y también hacemos un unboxing y hablamos de las cacerías que tenemos en la semana de figuritas vintage o nuevas y puedes ahí checarlos, ya que si te gusta ese contenido, agradeceríamos que te agregaras a YouTube y también nos siguieras aquí en el podcast, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana con más noticias, más sugerencias, más de La Cumancha y te sugerimos el proyecto de YouTube, ¿vale? Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Oh, ¡Suscríbete al canal!